menos tu amor. Dime cómo puedo tu amor conquistar, hasta que no logre enamorarte no voy a parar. No sabes cuánto te deseo, te quiero cada día más. Yo quiero que me des tu amor, tus besos, tus caricias, todo, todo tu calor. Y quiero que tú estés aquí para siempre amarte y hacerte feliz. Yo quiero que me des tu amor, tus besos, tus caricias, todo, todo tu calor. Y quiero que tú estés aquí para siempre amarte y hacerte feliz. Oye, Tino, compadre, mira que esto es de conexión.